Y con esta sintonía tenemos ya al otro lado del teléfono a Óscar Aranda de Laurogeita Hamazazpi Irratia para hablar un poco acerca de esas noticias de actualidad y agenda de Vizcaya. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Muy buenas. Bueno, hoy nos vas a hablar un poco, ¿no?, sobre la fiscalidad en Vizcaya. Pues sí, antes de eso quería hacer como un pequeño introductorio en estos temas vizcaínos que hacemos, estas noticias sobre temas vizcaínos que hacemos semanalmente. Hoy, 11 de octubre, chiquitero una, con la ofrenda a la Virgen de Begoña. Las luces de Navidad ya se están poniendo, comenta. Empiezan las colas en los puestos de Lotería de Navidad. El verano se va quedando atrás y este año dicen que hay muchas setas y las chanchas, a lo que queríamos llegar, ha echado a suertes y ayer le tocó la tunda semanal a los trabajadores y trabajadoras de ambulancias en huelga por sus condiciones laborales precarias y que acabó con una persona detenida. Eso sí, la chancha les avisó: si os vais, le soltamos y si no, le detenemos. Y como no se fueron, pues le intentaron ahogar por el cuello haciendo palanca con la porra hasta que se lo llevaron detenido. Bueno, pues esta es la normalidad en territorio vizcaíno y ahora sí vamos a tratar sobre el tema de la fiscalidad que está haciendo noticia hasta estas semanas en Vizcaya. Hay un borrador encima de la mesa de la propuesta que pretende aprobar la Diputación de Vizcaya del nuevo impuesto a las grandes fortunas para adecuarlo al impuesto de patrimonio aprobado en el Parlamento Español en julio. Esta adecuación va a ser mucho más suave que la aprobada en el Parlamento Español, porque el tipo máximo se establece en patrimonios superiores a 16 millones de euros, cuando el aprobado en el Parlamento Español habla de 10 millones. Una diferencia pues considerable, que también estamos hablando de números de contribuyentes con muchos millones, ¿no? Es decir, este borrador, que se pretende aprobar antes del 31 de diciembre, trata con más mimo y menos carga fiscal a los contribuyentes más ricos. Ayer Iker Casanova, juntero de H. Bildu, hablaba de que esta aplicación más generosa con las rentas más altas supone un micro dumping fiscal. Dumping, que es esto de los beneficios fiscales, para fomentar las empresas en determinados territorios. Este micro dumping fiscal para que las personas más ricas paguen menos impuestos de patrimonio que en el Estado. Y que además, al ser un impuesto, esté aprobado el Parlamento Español, un impuesto con carácter temporal y finito, pues está vaciando la potencialidad recaudatoria de este impuesto, dejándose sin cobrar decenas de millones de euros, que no es poco, que no van a tener que pagar los sectores pues más acomodados de la sociedad. Por otro lado, la Diputación de Vizcaya, siguiendo con estos temas de fiscalidad, tiene previsto implantar el ticket buy a partir de enero de 2024 en otros territorios vascos, pues ya está implantado, como en Guipúzcoa, ¿no? Esta medida está pensada para combatir el fraude fiscal en comercios. Lo que no se ha querido recaudar y fiscalizar para las grandes fortunas, pues ahora lo quieren meter pues en otros sectores más populares, ¿no? En vez de comercios, pequeños comercios y demás. Las clases populares van a tener que registrar hasta el último euro, mientras los pudientes pues obtienen todas las ventajas fiscales, como comentábamos. Está por ver hasta dónde se va a implantar este sistema de ticket buy y si va a llegar, por ejemplo, a las chondas populares, que ha sido un tema de conversación este verano. En la actualidad, en territorios con el ticket buy, como comentábamos, en Guipúzcoa ya está implantado, están exentos si se consideran chondas no lucrativas. Pero, por ejemplo, en Vizcaya, las comparsas de sus chondas ya están siendo fiscalizadas desde hace unos años, ¿no? Y entonces está por ver a ver si también el ticket buy van a tener que utilizar el ticket buy en todas sus operaciones. Y si hablamos de fraude fiscal, nos viene a la memoria la salida de José Luis Bilbao como diputado general en 2019 y que no tuvo que responder a las numerosas sospechas de proteger a determinados contribuyentes protegidos. Bueno, hubo denuncias públicas de a ver qué estaba pasando y bueno, ahí se quedó, como siempre, ¿no? Algunas actuaciones se realizan, para combatir el fraude fiscal, otras no. Es decir, el foco del fraude fiscal, y que esto es un poco la conclusión que queremos sacar con esta este speech que estamos haciendo, que nunca se ponen los sectores más potentados, que siempre tienen rebajas, siempre tienen, como en el impuesto de sociedades, que desde hace años lleva rebajándose y haciéndose más bajo la presión fiscal que tienen, y si en las clases populares, y es más, no solamente las clases populares, sino en los sectores más empobrecidos, como las personas perceptoras del RGI. La nueva reforma que se aprobó en mayo, la nueva reforma del RGI, implica un hostigamiento y una criminalización de la pobreza. Y así nos lo cuenta Berriozoak con las inspecciones que se están llevando a cabo en todos los hogares en donde cobran el RGI, y ahí está sus palabras. Uh-huh. Vamos a escucharlas, pues. El Gobierno Vasco y Lanbide refuerzan su campaña de criminalización de la pobreza. La Ertzaintza y el nuevo cuerpo de inspectores creado por Lanbide, conformado en la actualidad por 19 personas, contempla entrar en la totalidad de hogares de las familias perceptoras de las prestaciones sociales, complemento de pensiones, renta de garantía de ingresos e incentivos al empleo. Sin orden judicial o amparo legal, pretenden irrumpir en 54.000 hogares para comprobar enseres, revisar armarios y hasta cuartos de baño. Desde el Gobierno Vasco se sigue estigmatizando a las familias usuarias de Lanbide como proclives al fraude, cuando este es irrelevante, no llegando ni al 0,5% de todas las prestaciones gestionadas. La intención declarada y evidente es expulsar del sistema de protección social a las personas pensionistas, desempleadas o con un empleo precario que residen en nuestra comunidad. Pues estas han sido sus palabras. Pues Óscar, no sé si quieres comentar algo más sobre esto. Bueno, simplemente añadir un poco lo que ha comentado Berriozoak, que ellos comentan que, bueno, pues que van a la gente perceptora de RGI que se niegue a, bueno, pues a que, sin orden judicial, como dicen, que la Ertzaintza entre en casa, pues bueno, pues puede que pierda esa prestación que está recibiendo. Y en los casos que ya constatados, en los que están entrando en las casas, pues sobre todo miran en los baños cuántos cepillos de dientes hay. Pues si una familia, en una casa, pues vive una persona, pues y se comprueba, pues a ver si hay una persona de sexo masculino, digamos, se comprueba a ver si hay otra, hay compresas, hay tampones, hay tal, es decir, una fiscalización tremenda, y lo que dice Berriozoa, pues bueno, pues tiene una criminalización de la pobreza una vez más, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues pasamos a otro tema, si quieres. Vale, sí. Uh-huh. Vale, pues vamos a Lonsotegi, que hay una preocupación creciente desde hace años por la calidad del aire entre vecinos y vecinas, que lleva arrastrándose durante años, sobre todo por la actividad de la incineradora de Zapalgarbi, que aunque está en terrenos de Bilbao, pues echa todo el humo y todo lo que echa una incineradora en este pueblo, ¿no? Y tras el cambio de gobierno, tras las elecciones de mayo, el nuevo alcalde pues ha solicitado a la viceconsejería de medio ambiente pues un estudio para calibrar esta calidad del aire en este municipio, pues tras las continuas quejas de la ciudadanía. Y relacionado con el medio ambiente también, por otro lado, hace unos días recogemos un informe que realizó ASTI, bueno, ASTI, que es esta fundación, este organismo dedicado a la calidad de las aguas marinas y la alimentación, y que alerta de que los altos niveles del Lindane, que siguen siendo importantes y que sigue habiendo en la ría de Ibaizábal, ¿no? Porque comentan que sigue existiendo, a pesar de la regeneración que ha tenido la ría del Nervión, la ría de Ibaizábal, en los últimos 30 años, pues que siga habiendo filtraciones de depósitos incontrolados y que hacen que siga existiendo esos altos niveles de contaminación por Lindane, que ha sido es un contaminante que ha sido muy muy muy importante, muy notorio durante muchos años, y que todavía se mantiene, como comentábamos hace algunas semanas en el caso de Baracaldo, bueno, pues que sigue habiendo, hay muchas zonas, muchos terrenos que siguen estando contaminados por este sustancia, Lindane. Y nada, pues pasamos a agenda. Sí, porque nos estamos quedando un poco sin tiempo, así que si pasamos a agenda. Pues en agenda seguimos hablando de Lindane, pero de Anne Lindane, que hoy presenta su libro Hasta la pochola me tenéis, en Luis Michel, a las 6:56 de la tarde, hora muy exacta. También en la más aptos, en la Censorga, que es este nuevo espacio feminista que hay en Bilbao, que está en la tope de actividades, y que el sábado pues contarán con la presencia de la conocida Lucía Lindmayer, que será entrevistada por Irán Subarela. Este fin de semana, bueno, pues también son las últimas fiestas populares de la temporada en Basauri y en Durango. En el caso de Basauri, pues hoy actúan los Zopilotes Chirriaos, a pesar de Julián Yanchi. Y mañana Cacichat organiza, bueno, la chonda que tiene en estas fiestas de Basauri, y ofrecerá un concierto para celebrar el Día de la Raza, su particular Día de los Inocentes que realizan todos los años en Basauri. Bueno, ha habido años que han llegado a pedir el voto como pide, otros años piden un alistamiento en el ejército para combatir a Rusia. Bueno, hacen este día pues así en clave de humor que hacen todos los años. Y en Basauri también, de esta fiesta de Basauri, queremos destacar que este año, pues la polémica como el año pasado, que a una mujer se le impidió participar en los Juegos de las Cuadrillas por llevar pantalones, tras un proceso de reflexión, bueno, esto fue bastante polémico el año pasado, con un vídeo en el que se le arrastraba a una mujer para que no participase en la prueba de socatira porque estaba con pantalones, pues bueno, pues Rico Caldea, que es el organismo que, bueno, pues que aglutina las cuadrillas del pueblo, pues está en un proceso de reflexión, pues este año pues sí que las mujeres van a poder ir con pantalones, y bueno, y la polémica ya pues se ha dejado a un lado, como no podía ser otra manera. Vale, y vamos a ya para acabar con los actos del 12 de octubre, que va a haber mañana, el Día de la Hispanidad, que pues siempre hay como manifestaciones o actos pues en contra, y mañana es que este organismo ASCE organiza en Munguía, bueno, y en otras capitales de Euskal Herria, el acto de Vizcaya va a ser en Munguía una manifestación contra las fuerzas represivas y la Guardia Civil. Va a ser a las 12:30 desde la estación de autobuses. H. Bildu también, para mañana 12 de octubre, tiene organizado un acto de resistencia indígena, le llaman, en la Plaza Venezuela. Y también el mañana, alrededor de este 12 de octubre, hay una manifestación de resistencia antifascista desde la Plaza Indautxu de Bilbao a las 12. Y nada, pues esto es lo que teníamos para esta semana, datos de agenda y todas las noticias que hemos ido comentando. Pues si te parece, Óscar, dejamos también aquí pues esas notas de agenda y hablamos la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, entonces. Bueno, es que ricasco, Óscar. Venga, agur. Agur.